¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a hablar sobre Denny Lane. Sí, ya hicimos un podcast sobre la carrera discográfica de Denny Lane, pero lo que me generó ganas de grabar algo es porque, bueno, justamente dentro de muy poco me estoy yendo de viaje a Nueva York y una de las paradas que tengo de recitales tiene que ver con Denny Lane. Él va a estar tocando en diferentes ciudades de los Estados Unidos y uno de los lugares que eligió Denny Lane fue Nueva York, pero no la parte de Manhattan, Brooklyn o la parte de, digamos, más turística, sino va a tocar en Paulding, un lugar bastante alejado de Manhattan, casi a una hora más o menos, un poco más en tren. Es pasando Harlem y ahí va a estar en un lugar llamado Daryl House Club. Sí, el Daryl House Club. Que el Daryl Hall es justamente uno de los cantantes de la banda Hall & Oates. Bueno, Hall, Daryl Hall, tiene una casa llamada la Daryl House, donde tocan un montón de artistas, sobre todo de la época de él. Y también algunos de sus héroes, digamos, musicales. Y Denny Lane va a estar presentándose ahí en un lugar muy chico, para muy pocas personas. Es una especie de club al costado de la ruta, donde se siente, digamos, esa cosa bien cálida, ¿no? De conciertos, etcétera. Así que Denny Lane va a estar tocando ahí. Va a ser toda una aventura. Seguramente esté cubriendo, sacando alguna foto, algo para Calico. Pero eso me dio ganas y me generó la inquietud de ir más allá de la música de Denny Lane que todos conocemos, que es con Wings, y también con The Moody Blues, pero algunas de las canciones como Go Now, que fue su gran hit dentro de esa banda. Pero ¿quién es Denny Lane? Y de eso se trata un poco este podcast, sobre dónde viene, por qué es tan importante para nosotros, o para algunos de nosotros, y revivir esas viejas canciones de Denny Lane. Así que vamos a meternos de lleno. De hecho, antes de escuchar alguna canción, hubo una encuesta que hice ya hace un mes atrás sobre Denny Lane y la importancia de Denny Lane dentro de la música Wings. Así que después voy a estar leyendo alguno de esos comentarios y de esas respuestas que dejaron, que bastante me llamaron la atención, porque pensé que para gran público de Wings o de Paul McCartney era importante la carrera de Denny Lane, pero hay muchos que lo tienen y lo dejan pasar de largo. Pero bueno, es interesante, ¿no? Son opiniones y eso está buenísimo. Para eso están las encuestas. El tema es que, bueno, Denny Lane, de origen gitano, empieza a estudiar en una escuela ahí en Birmingham, empezó a tocar la guitarra desde muy chico, tuvo influencias, por supuesto. Más allá de su cultura gitana, tuvo su influencia en la música jazz gitana y empezó a tocar algunas cosas siendo muy chico en algunos pubs, en algunos bares, y muy influenciado por la música de Django Reinhardt. Todos los que vienen, digamos, de la cultura gitana, Django Reinhardt es como una especie de dios y siguen su música, ¿no? Django Reinhardt es ese guitarrista habilidoso que acá en Argentina lo teníamos con el gran Oscar Alemán, ¿no? Que de hecho Django Reinhardt y Oscar Alemán tocaron juntos, eran como los Oasis, ¿no? Y Blur, eran como que competían demasiado, pero se querían y se escuchaban lo que hacía uno con el otro. Bueno, Django Reinhardt fue ese, un gran héroe para Denny Lane, y eso hizo que empezara a tocar casi alrededor de los 12 años. Se transformó en un músico profesional antes de entrar a los Moody Blues. Pasó por otros lados. Tuvo una banda llamada Denny and the Diplomats. Tocó un montón ahí. Y después se pasa al grupo The Move. Y también tocó algunas cosas junto con Beb Vegan, que fue después baterista de la banda de la Electric Light Orchestra. Pero en el año 64, el gran querido Denny Lane deja la banda Denny and Diplomats para unirse a Mike Pinder en el grupo de Moody Blues. Ahí escribió su gran éxito, Go Now, pero también se destacaron otros temas, como por ejemplo Can't Nobody Love You y From the Bottom of My Heart. Vamos a escuchar entonces, para darle inicio a este podcast, justamente uno de los cortes que fueron exitosos, no muy populares, pero sí exitosos de los Moody Blues, con la voz de Denny Laine haciendo From the Bottom of My Heart. I can't be anymore in love with you. You gotta realize, baby, there ain't nowhere I can find out. And you want to, that I can criticize from the bottom. Gotta realize it, baby. Every day I love goes higher and higher. I find no fault in you that I can criticize. Continuamos entonces en este podcast especial de Denny Laine, el primero del mes de marzo de los podcasts. Quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente que se ha sumado y también a los comentarios positivos sobre el documental Tras los Pasos de Paul McCartney que grabamos en Belo Horizonte con los chicos. Sé que muchos de los miembros oyentes premium lo han visto al documental y les ha gustado, así que estamos muy contentos. Y les avisamos de que recomienden el documental a otros seguidores. Bien, leyendo el Twitter entonces, la pregunta había sido de esta encuesta. Se viene una trilogía de podcast exclusivo sobre Denny Laine. ¿Cuánto influyó su talento en Wings? Esa había sido la premisa. Bueno, sí, se viene una trilogía. Este es el primer capítulo, no lo había mencionado. Bueno, las opciones eran mucho. Por momentos casi nada, era lo mismo sin él. El 8% de la gente dijo que Wings era lo mismo sin Denny Laine. El 11%, casi nada, influyó su talento en Wings. Pero hubo un empate del 41% entre mucho, o sea, su aporte, su talento influyó mucho, y otros por momentos. Yo creo que eso es un poco lo que tiene que ver con esta dicotomía de si Danny Lane era muy importante o no en Wings, si pasó desapercibido o no. Y les juro que los que escuchamos Wings o escuchamos Paul McCartney, tenemos esa sensación. ¿Influenció mucho Danny Lane en Wings? ¿No influenció nada? ¿Era lo mismo Wings sin Danny Lane? Bueno, con los Moody Blues al menos influenció mucho. Los Moody Blues después tuvieron un par de hits más, pero yo creo que la incorporación de Danny Lane había sido como muy grande y bueno, de hecho les valió un hit como Got Now. Santi Ray dice, para mí influyó bastante, ya que con su guitarra ayudó a darle ese sonido particular a Wings, además de aportar buenas letras como No Words o Time to Hide. Sei Trujillo dice, ¿qué es lo único constante en toda la historia de Wings aparte de los McCartney? Claro, porque los Wings teníamos a Linda y a Paul como parte de este grupo y el tercero era Danny Lane. ¿Qué hace Ben Andorrón un disco de Wings y de Ram uno de Linda y Paul? La respuesta es claramente, Lane. Danny fue determinante para Wings, mucho más de lo que se cree. Bueno, lo que dice Sei Trujillo yo comparto bastante. No sé cómo hubiera sonado un disco como Ram con la incorporación de Danny Lane. No sé si lo hubiera favorecido, lo hubiera tirado un poco atrás al disco, pero sí reconozco que Danny Lane en Wings no hubiera sido lo mismo, tanto para la carrera de Danny Lane como para la carrera de Wings. Tiene un sonido muy particular y ha sido compositor de un montón de canciones. De hecho, eso le valió algunas discusiones o algunas peleas momentáneas con Paul McCartney por el reconocimiento de algunas piezas musicales. Bueno, Morse Moors para nosotros, cuando digo nosotros, digo el grupo de Calico, tanto Juli como Facu, y fue una revelación escucharla bien detenidamente, la gran calidad musical que hay en esa composición. Y bueno, ahí está Danny Lane, No Words también, una gran canción, en la cual también muchos compartimos, ¿no?, que No Words es una canción corta. Creo que cuando se pone buena No Words termina. Bueno, eso hacen las grandes canciones. Fernando dice, totalmente de acuerdo, pero que conste que Ram es un discazo. Sí, no, nadie dice que Ram no es un discazo. Es un gran trabajo el de Ram. Que también en algún punto uno piensa, ¿no?, cuánto hay de Linda McCartney en ese disco, ¿no? Porque se llama Paul y Linda McCartney en el álbum. Pero ahí está la genialidad de McCartney. De Paul. Sei Trujillo le contesta a Fernando y dice que Ram no solo es un discazo, es uno de los mejores de Paul. Pero no es de Wings. Por más que Maca, cuando tocó Too Many People, dijera que es para los Wings fans. Sí, eso fue muy gracioso, ¿no? Creo que ni McCartney se acuerda de su discografía y sus años y todo eso. Bueno, eso es lo que lo hace grandioso, ¿no? Porque muchas veces creemos que los músicos saben más que los fanáticos de su propia carrera. Y no, digo, yo creo que si uno de nosotros que estamos escuchando esto tiene un fans que empieza a estudiar toda tu vida, yo supongo que debe saber mucho más de tu vida que vos mismo de tu propia vida. Y eso es bueno. A McCartney ahí se le patinó un poco, ¿no? Se olvidó. Pero o su inconsciente en algún punto quería que Ram sea un disco de Wings. Hubiera estado bueno que Wings tenga su gran inicio como un disco como Ram. Pero bueno, tuvo su momento con Ben on the Run. Yo creo que ese fue el momento Wings. Tanto en ventas, en hits y todo eso. Si bien después tenemos otros discos, por ejemplo, en mi caso, Red Rose Speedway me parece uno de los mejores trabajos de Wings, que lamento que no haya sido doble. Pero bueno, el Archive Collection hizo de lo suyo y nos regaló ese disco doble. Pero siguiendo con la carrera de Danny Lane, y después de escuchar lo que había sido de Moody Blues con From the Bottom of My Heart, Danny Lane decide irse de este grupo y forma otra banda. La banda que forma la llama Danny Lane String Electric, que presentó a Danny Lane en guitarra y voz, Trevor Burton en guitarra, otro ex miembro de The Move, y luego Big Prince en la batería. Un trío, la verdad, de cuerdas eléctricas, increíble lo que sonaba este power trío, y con una impronta muy poderosa que tuvo algunos simples. No tuvo mucho, no llegó a larga duración, solamente editaron dos sencillos. Uno se llamó Say You Don't Mind y Ask the People. Esto salió en abril del 67. Y después saca otro sencillo llamado Too Much in Love y Catherine Wheels. Esto salió en enero del año 1968. Vamos a escuchar entonces a la Electric String Band. Esto es Denny Lane, uno de los grupos que más adelante iba a compartir, digamos, un proyecto, una especie de proyecto de ley, junto con Jimi Hendrix Experience y Procol Harum. Así que escuchamos en este... ¿Qué tanto sabemos de Denny Lane? ¿Quién es Denny Lane? ¿Y cuánto influyó Denny Lane? This misbelieving is a mixed up mess. You say you're leaving if I don't confess. We get along so bad, so I suggest you just ask the people and walk away before you know. Ask the people, or you'll be sorry if you go. At the bottom of it all is me. I run around to hurt you purposely. I want no part of what your mind believes you do. Ask the people, the only way to get it right. To decide. Cause the people are right about those things. Come around with the world you like this thing. To get that buzz from the likes of us. All the green downs never bother me. Seguimos escuchando entonces la música de Denny Lane, Denny Lane jovencito, que en ese momento se había transformado, por un lado, un tipo que quería como llevar adelante una carrera musical con su propio nombre o ser el líder del grupo, pero esto pareciera como que no iba a funcionar. Igualmente estábamos casi ya pisando los años 70 y Denny Lane yo supongo que se habrá visto en algún momento como acorralado por la esperanza de poder tener alguna carrera solista importante, reconocida, o formar una banda que después figure en los manuales de la historia del rock. Pero yo creo que en su cabeza en ningún momento se le hubiera ocurrido de que Paul McCartney lo hubiera llamado o se cruzaran en sus vidas. Yo creo que eso hubiera sido fabuloso. De hecho, el tipo, cuando comparte escenario con Jimi Hendrix, allá por en el Teatro Savile en Londres, yo creo que Denny Lane hubiera hecho... Bueno, comparto con Jimi Hendrix, creo que mi carrera no va mal, algo tengo. Pero esa afirmación yo creo que se la termina dando Paul McCartney Wings y después durando tanto tiempo con lo que duró. Un gran colegio, creo que fue una gran universidad la que tuvo Denny Lane con respecto a la música. Pero bueno, la atención con la String Band no pudo ser, no fue una de las cosas, digamos, que la gente sinceramente... compró o llamó la atención, pero Lane y Burton luego pasó a otras bandas llamadas Balls en el año 69, hasta que se separó en el 71. Ambos habían tenido, digamos, un tiempo, se tomaron como un tiempo de descanso y pensando en qué iba a pasar con su carrera discográfica. qué iba a pasar con su música, dónde iban a publicar esas canciones que estaban grabando, pero Denny Lane se adelanta y forma parte de uno de los proyectos que tuvo Ginger Baker, que fue la Air Force en el año 70. Pero Ginger Baker, junto con esta agrupación, editó simplemente un solo sencillo que se llamó Fight for My Country. Así que vamos a escuchar a Denny Lane en esta agrupación del gran baterista Ginger Baker y la Air Force. Some kind of fool. And the sailor said, I'm going away to fight for my country. And I said, you must be some kind of fool. Why don't we all just go and live in the mountains high above the sea? Why don't we all just go and live in the mountains where the life is free? And the soldier said, I'm going away to die for my country. And I said, you're just gonna die in pain. And the sailor said, I'm going away to die for the country. I said to you, it's gonna be the same. Una gran canción, sinceramente, la de Ginger Baker, que siempre ha reclutado a grandes músicos. Fue interesante porque uno de los simples que sale con la Ginger Baker Air Force tiene a Trevor Burton en las voces y a Denny Lane, pero en el sencillo figura como, o en los créditos figura como que está nada más que Trevor Burton. O sea, Denny Lane sí le quiso mostrar a sus amigos, miren, grabé acá, él no aparece. Así que, no aparece, pero bueno, fue una lástima. Pero Denny Lane se había convertido también en una especie de gran compositor, porque escribía canciones y las cantaba a otro y se volvían famosas. Fue así con el tema Say You Don't Mind, que en el año 67 la había escrito para The Moody Blues, pero recién en el 72 se vuelve un poquito más popular por uno de los ex-zombies, por Colin Blunston, que la graba. Y empieza a sonar por todos lados. Yo creo que esto también ayudó un poco a que llamara la atención de muchas otras personalidades. Pero en el año 71, Paul McCartney lo convoca y forman la banda Wings, banda que ya todos conocemos, que dura 10 años, ¿no? Porque oficialmente la banda se separa en el 81. Si bien ya el año anterior no estaban tocando, o habían hecho una sola presentación donde McCartney ahí muestra Coming Up como un adelanto de lo que iba a ser su disco McCartney 2. Wings oficialmente se separa en el 81, Y Danny Lane, de todas maneras, sigue teniendo alguna especie de contacto con Paul, donde participa de algunas guitarras. De hecho, en Tug of War se lo puede ver ahí un Danny Lane agradable, participando, grabando, etcétera, etcétera. Pero acá viene una de las canciones donde comienza la disputa, ¿no? Porque durante esos 10 años, junto con Wings, también Danny Lane aprovecha y saca sus discos solistas, donde Paul McCartney y Linda McCartney participan, producen, graban, etcétera. Pero en el 80, la década del 80, Danny Lane comienza a hacer su carrera solista ya bajo el nombre Danny Lane y hasta la actualidad prácticamente. Y dentro de esos discos siempre sale la disputa sobre Mule of the Country, una de las canciones emblemáticas de Paul McCartney, número uno, un tema folk muy, muy escocés, irlandés, muy nórdico, donde participa en gran parte de la canción y la composición, pero que nunca se lo reconoce. Nosotros, WinFang, sí se lo reconocemos a Danny Lane. Sabemos que tiene en algún punto una cosa muy, muy de Danny Lane, esas letras, sobre todo por las melodías. Si después le prestamos atención a todo lo que tiene que ver con... Por lo menos el primer disco, A Lane, tiene mucho de esta onda de Mule of the Country. Así que vamos a escuchar una versión de este tema donde Danny Lane la hace para alguno de sus discos solistas, porque salen un montón de discos donde Danny hace interpretaciones de canciones de Wings. Yo calculo que hace de las canciones donde él participa más activo, pero también existen algunos discos donde hace Blackbird y tema de los Beatles. Es como que, bueno, ya que interpretemos todo lo que hizo Paul McCartney, pero le sale muy bien. Y lamento que no hayan más canciones dentro de la discografía de Wings, porque si bien participa de las voces y participa en canciones muy puntuales y muy precisas, hasta te diría que son muy importantes dentro de la carrera, yo creo que Danny Lane tenía mucho más material para participar y para cantar. Pero bueno, se despachó con sus discos tributo a Wings ya en su carrera solista, y esto es Mule of the Country, esto es la versión de Danny Lane. Thank you. Bueno, una de las cosas que está haciendo Danny Lane en su gira actual, que esto en realidad comenzó en el año 2018 y también en estos comienzos del 2019, es hacer unos recitales tributando un poco a sus dos bandas más importantes, The Moody Blues y The Wings, y ahí arma, digamos, un setlist acorde a esos viejos fans que lo han seguido durante toda su carrera, haciendo una especie de abanico musical de todo lo que hizo. Es muy interesante, la verdad, lo escuchar a Danny Lane haciendo esas viejas canciones, no solo de The Moody Blues y también las de Wings. De hecho, ha interpretado todo Ben on the Run completo en otra de las fechas. En esta, realmente, en esta que voy a ir, en el Daryl Hall, voy a ver qué es lo que está haciendo. Yo les voy a estar pasando la data seguramente por Twitter, estén atentos al Twitter, porque ahí voy a estar bastante activo esa noche, contando todo lo que está pasando. Y si, bueno, y si da para hacer un vivo, voy a estar haciendo un vivo. No sé si del concierto, porque estuve leyendo que son muy estrictos con respecto a eso de estar filmando en el medio del show. Pero seguramente una previa mostrándoles de qué se trata toda esta historieta del concierto, seguramente lo voy a estar haciendo. Pero bueno, estén atentos, porque más allá de estos discos que Danny Lane saca tributo a Wings, él también lo lleva al escenario y participa. Lo que sí me deja una especie de sabor amargo es cómo Danny Lane, al igual que Ringo Starr, dejan un poco su catálogo solista de lado y les da como la espalda, ¿no? Porque tiene canciones muy buenas, discos muy interesantes para escuchar, pero cuando hacen los conciertos se vuelcan directamente a lo que la gente quiere escuchar, que son los hits. Y siempre hay un alma sensible que tiene ganas de escuchar canciones de Danny Lane exclusivamente y no las hace. Tiene discos muy buenos, sobre todo el primero. Yo recomiendo el primero, después hay uno que es tributo a Buddy Holly. Y bueno, y tiene, creo que el primero es uno y el tercero. Esos tres primeros discos de Danny Lane son bastante interesantes. Recomiendo que le den una escuchada. Pero yendo a lo que es la carrera solista de Danny Lane, en enero del año 80, o sea en 1980, McCartney había sido arrestado por posesión de marihuana cuando llegó al aeropuerto de para una gira dentro de Japón, y en ese tour fue prácticamente cancelado, o sea, por completo. Entonces Wings registra ese año como varias pistas nuevas, así como las composiciones de Paul para un McCartney 2, y Danny Lane, después de la separación de Wings, le queda un poco resonando eso en su cabeza, y saca un álbum llamado Japanese Tears, algo así como como lágrimas japonesas, por hacer una traducción rápida. Y esa canción, que viene a ser la primera en solitario, después ya oficialmente de la disolución de Wings, muchos de los fans de Paul McCartney siempre creyeron que era como una especie de respuesta a esta situación que había sucedido en Japón con la posesión de marihuana, ¿no? Una especie de John Lennon haciendo How Do You Sleep en el año 71. Como, bueno, McCartney, dejaste un montón de japoneses llorando porque se canceló la gira de Wings. Pero hay otras personas que por ahí lo toman de un lado más positivo y dicen como que esas lágrimas fueron de emoción por la llegada de Wings a Japón. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo soy un poco más malo y me quedo con la que, bueno, Danny Lane le dice a Paul, mira, dejate a todos estos tipos llorando por esta gira japonesa truncada por tener posesión de marihuana. Después vamos a hablar sobre qué pasó en el año 80 y esa supuesta requisa dentro de la valija de Paul McCartney, donde le encontraron de todo. Algunos dicen que lo buchonearon, o sea que alguien llamó y dijo, che, revisen a Paul que me parece que va con algo raro. Algunos dicen que fue Yoko Ono, porque bueno, había empezado la relación con Lennon de nuevo y a Yoko como que eso no le gustaba demasiado, entonces como que quería ir. Es muy rebuscada esa hipótesis, pero me quedo con esa, la de Danny Lane haciendo Japanese Tears en honor a esta gira truncada y cancelada en Japón. Así que bueno, vamos a escuchar entonces Japanese Tears, la canción se llama Japanese Tears del disco Japanese Tears. Thank you. es hermosa. Esta canción, sinceramente, es una belleza. Ojalá que la agregue en alguno de sus conciertos, porque esto es lo que le falta, ¿no? Un poco también. A mí me gustan los conciertos esos de donde el músico hace su propio homenaje de su carrera discográfica. Pero cuando ya dejan todo su catálogo afuera, y dale, ponelo. Está buenísimo. En fin. Bueno, amigos, estas fueron algunas canciones de Denny Lane. ¿Quién es Denny Lane? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué es lo que hace? Bueno, todo eso seguramente en un segundo capítulo. Esto es una trilogía, así que nos quedan dos podcasts más sobre Denny Lane. Seguramente mi intención es contar algunas anécdotas y cosas de algunas canciones y pasar así a escucharlas, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha una anécdota o te cuentan un poco el contexto de algún disco, una canción o de un artista, uno después ya lo escucha con otros oídos y le llega un poco más. Así que bueno, mi nombre es Sebastián Rufo, esto es Calico Sky Podcast. Ya saben que tenemos 24 horas a puro McCartney, también solistas y algunos músicos que han influenciado la carrera de los Beatles y de Paul McCartney. Y este es el mes de marzo, un mes en donde viene Paul McCartney el 23, justamente, casi a fin de mes, viene a la Argentina. Seguramente vamos a estar haciendo una cobertura y, como se merece, una previa gigante durante todo este mes sobre lo que va a ser este concierto. Así que estén atentos, ya Toño Vázquez lo está haciendo con su Hora Máxima, nos está regalando hermosas canciones de Paul McCartney y estamos todos muy, muy, muy, muy contentos. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.